Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque cualquiera puede ser el momento, que es este momento, de encontrarse aquí en El Margen Sonoro. Para nosotros, para Gonzalo Hernández y para quien les habla, Gastón Rodríguez, es un encuentro de dos viejos amigos que simplemente, como decimos acá un poco en la interna, es nos intercambiamos figuritas, pero a través de ese intercambio simple, que es el mismo que haríamos no estando al aire, como se dice comúnmente, nos deja distintos. Y a través de esa transformación, que es realmente muy fuerte, personal, también nos vamos encontrando con otros. Con otros que son los que hacen esa música, los que la interpretan, los que escuchan, los que la disfrutan. Y al final el margen sonoro se extiende y nos lleva a un lugar que por ahora es solamente la pista de lanzamiento. Es porque vamos hacia otras tierras. Así empezamos, ¿cómo empezamos? Contundentes, Ernie. Totalmente. Bienvenido al margen. Totalmente. Siempre es un placer andar en estos reinos de música diversa, de cosas inesperadas, porque además ninguno de los dos sabe qué va a traer, ni sabe de dónde va a venir y cómo armó, pero aún así tiene esa cosa precisamente del encuentro, ¿no? De encontrarse con otro que comparte el gusto por... Es como carambola a tres bandas, ¿no? Totalmente. Viene por varios lados. Y genera eso, genera como un espacio, como un territorio lleno de posibilidades, lleno de tramas que a veces uno le pasa por arriba y no las ve. Y es bueno enfocarse y decir, mirá esta tramita por dónde va. Mirá este hilo cómo corre por acá, conecta con esto, conecta con este otro. Cómo las cosas están menos aisladas de lo que parecen cuando uno solo consume, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Todos consumimos música y algunas veces la consumimos. Es decir, la ponemos para que suene mientras nosotros hacemos otra cosa o cualquier actividad. Y pasan las canciones así, de pronto uno se engancha con alguna, con otra, pero también las consume. Pero este es un momento como para decir, a ver, una pausa. Más allá de consumirla, vamos a ver un poquito más que tiene. Y nada, ese es el juego. Un juego muy, muy lindo y de constante aprendizaje que para nosotros es, de alguna forma, no es una postura, es así porque el aprendizaje es de cero. Cada vez que venimos al programa, venimos ya con eso que no se pierda nunca. Ojalá que nunca falte, como dicen, que es ese chisporroteo que tenés adentro de a ver qué voy a conocer y qué vamos a conocer. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, en realidad esto es conocido de alguna forma, muy conocido, porque vamos a ir a una banda que tiene un lugar, pero también en la memoria me parece que no está tan presente como otras, de los años 70. Este tema es el que inicia el tercer disco de la banda, el tercer álbum de la banda, pero tiene un sonido, a mi gusto, bien particular, no solo por su vocalista, que es Roger Hudson, es el grupo, la banda Supertramp. Supertramp tiene algunas características del sonido en su margen sonoro que es me llama mucho la atención. Tenía un sonido muy particular. Muy particular. Siempre tuvo una marca. Una marca. El vocalista le da un sello, indudablemente. El programa pasado terminábamos hablando de cómo The Cranberries tenían esa voz que de alguna forma le daba esa identidad. Sí, además era difícil ubicarlos, ¿En qué en género? ¿Dónde ponerlos? Porque incluso las tapas de su disco. ¿A Supertramp? Sí, eran muy particulares. Claro, entonces uno decía, pero va, ¿para dónde va? Y después cuando escuchaba todavía no sabía muy bien. Y inclusive a veces, aún hoy, cuando se define algo como rock, Es demasiado amplio, ¿viste? Cuando... Es como decir, no, está. ¿Sabes dónde está en Montevideo? No, decime de dónde. También una, sí, sí, dame un barrio, dame algo más claro, porque sí, si no sí, se nos pierde. Bueno, y en este caso vamos a uno de sus temas iniciáticos, porque la banda lo tomó un poco. Que tiene toda una introducción, que es toda una de armónica. La armónica, como ese instrumento pequeño, breve, pero con una contundencia muy grande, inicia todo este tema de alguien que recuerda sus épocas de escolar. Se llama Skull el tema. Y ta, vamos a escucharlo. A mí me parece que tiene todo un sello de decir, dentro de lo que después se llamó el rock progresivo, sinfónico o lo que sea, es, me parece, que está dentro de una clasificación que... En algunos temas después, Supertramp también tenía solos y del saxo. Estaba metido algo, un sonido, sí, que después en los 80 se puso mucho más contundente. En verdad, toda clasificación siempre los deja un poco afuera, porque se afuera, escapan, sí, un poquito, sí, de lo típico, de cualquier clasificación que uno pueda hacer. Y después está otro tema, ¿no? La letra de este tema, que está, por supuesto que está in English, pero tiene esa cuestión del tipo que ve... Porque siempre... La infancia es ese paraíso perdido y entonces queda como algo siempre luminoso. Acá no es tan luminosa esa infancia y el tipo tiene un recuerdo como decir, y yo venía caminando solo y lo que le pasaba en esa infancia, Skull es el tema, pero especialmente nosotros vamos hacia la música, ¿no? ¿Cómo suena este tema? Este, de la banda en el tercer disco, que creo que el disco se llama Crime of the Century, el crimen del siglo. Arriba con Supertramp, entonces. Thank you. coming along. Hay bandas que hacen música para apoyar la letra, digamos, ¿no? Para apoyar una canción. Y hay bandas que hacen música, como esta de Supertramp, donde el valor de la música es muy alto, en el sentido de no solo se trata de una letra y de cantar algo, ¿no? Sino no, que también no, claro, se trata de hacer todo un clima musical. De hecho, buena parte de la canción está dedicada exclusivamente, es musical. ¿Y viste cuántos climas tiene en un tema que dura climas. 3 minutos? ¿Eh? En 3 minutos hacen cosas, pasan por distintos por lados. Por distintos lados. Y, muy... y escuchando y conversamos algo de eso, es, sí, uno siente que Supertramp también fue muy ninguneado, ¿no?, por la historia. Uno dice... Mire, quizás uno recuerda mucho más, si tiene que hablar de educación, a The Wall, pero hay muchas cosas que están acá, o que aparecen acá, o que sí, se sí conectan. Sí. El ruido de las voces de los chiquilines. Sí, sí. Por ejemplo, la segunda parte del tema, hay una potencia que también hace recordar a algo de eso. Esto no esa no guitarra medio tipo funky, así es. Eso no es por desmerecer nada. No, sin duda. No, que está buenísimo. Sin duda. Pero es un clima de la época, se ve que se andaban escuchando. Pero es obvio que hay conexiones. Y que uno generalmente pierde esas conexiones y cree que todo surge por generación espontánea. Claro. ¿No? Claro, y uno dice, no, mira, atrás de un tema hay una historia. Historia de sensibilidad. Y una historia de sensibilidad que es también la historia de una época, que es también la historia de diferentes géneros que cruzan por diferentes lados. Entonces, no se trata de restar valor, pero se trata sí de poner las cosas en, no en su justa dimensión, pero sí en sus puntos de contacto. Ahí ¿no? está, es decir, mostrar esos lugares donde... Mire, nada es tan aislado como lo ve. Y si usted cree que cualquier tema musical es aislado, sigue con esa historia de, ah, fulanito era un genio. Sí, fulanito es una bestia. Pero además de ser una bestia, es el resultado de otras bestezuelas que estaban alrededor. Claro, que en estos días, cuando señalamos tantas cosas del mundo flamenco, es decir, claro, donde está muy claro, quizá por ser una región mucho más acotada, que yo vengo de un barrio determinado. Exacto. Yo y soy yo, pero porque están todos los otros. Es la creación es colectiva. Exacto. Y está muy claro ahí. Está muy claro. Por lo general, en los otros rubros de música eso está como totalmente por fuera, ¿no? Y seguimos hablando de grandes genios musicales sin tener, como si se hubieran existido ellos solos, ¿no? Mozart existió solo, claro. Bach existió solo, Vivaldi existió solo. Nadie les quiere restar mérito, eso no surge solo. No podemos hacerlo ahora, pero si vas a Mozart o a Amadeus y le vas a Bach, ¿no?, le ponías el micrófono adelante y te decían, escuchame, yo acá... Yo soy la punta del iceberg. Claro, soy la punta del iceberg, nomás. Entonces, es simplemente como una actitud de no perder de vista las conexiones que hay, porque si no uno se queda en esa cosa que parece que todo surge por generación espontánea. Y no, está lejos de eso. Bueno, empezamos entonces en un viaje con un lugar, la verdad que no es, que sí es reconocible, que es algo, no está tan escondido. Pero tiene su cuota particular, su cuota escondida. Yo voy a ir a un tema más que escondido. Más que escondido. Y merece estar escondido, ¿eh? Yo creo que merece. Creo que lo merece. Pero es como una curiosidad y una adivinanza. Curiosidad del estilo, como aquella, en un programa en el 12, en agosto del año pasado, del 2021, sí, yo traje a Mike Connors. Mike Connors era un señor que cantaba, un adolescente en ese momento que cantaba con una bandita en Boston, que tenían mucho éxito, que estaban en una ensalada de temas, que estaba muy promocionado, pero él quiso ser ladrón de arte. Ah, es verdad, que terminó en Cana. Obviamente. Ahí está. Pero él quería ser ladrón de arte y fue ladrón de arte. Muy buen ladrón muy de bueno. arte. Muy bueno. Y robó un Rembrandt incluso. Porque eso le servía de... Dice, uno roba un Rembrandt para cuando lo atrapen en el siguiente robo. Así tiene que negociar. ¿Qué? ¿No? ¿Qué si vos no me soltás, yo no te digo dónde está el Rembrandt. ¿Vos querés recuperar el Rembrandt? No, era esa la estrategia. Pero eso sí que está en el margen, no sonoro, es, no otro, sonoro, margen, es margen, otro margen. Margen. Es otro margen. Esta es una curiosidad, pero incluye a una guitarrista, a un guitarrista y una actriz muy famosos. Uh-huh. ¿Ah? ¿Dónde está la novedad? Bueno, vamos a contar. Esta actriz nació en el 33 y falleció 34 años después. Falleció en un accidente de auto muy particular. Una platinada, a veces con tinturas y a veces con pelucas. Sus pelucas jugaron un papel hasta el último día, porque en el accidente automovilístico que tiene, su peluca sale despedida, queda sobre el capó del auto. Una foto que hay hizo circular la versión de que se había decapitado, que no es cierto. Pero bueno, ella fue, digamos, para la industria de Hollywood, un poco la heredera o la pretendida heredera de Marilyn. James Mansfield, ¿no? Una voluptuosa actriz que incluso se dice que fue la primera mujer, la primera actriz que fue filmada totalmente desnuda. Mirá, esos primeros momentos. En los años 50 y pico. Claro, que era una novedad eso. Que era una novedad, tanto que en el cartel de la película aparecía totalmente desnuda, decía. Claro, ¿no? Porque decía, claro, sí, era el atractivo. El gancho, claro, era el atractivo. Uh-huh. Una señora muy, muy particular, muy mediática. Hay cientos, millones de fotos, de videos de ella, de todo tipo, tamaño, color y forma. Incluso cuando falleció se hizo un documental sobre su vida, donde entraban a la casa. Y la casa es una casa totalmente exagerada, donde predomina el color rosado, donde la estufa a leña tiene forma de corazón, donde la piscina, el lavamanos del baño, todo tiene forma de corazón, y está decorado con dorado y todo colores así, y era como muy, muy estridente, muy, muy Barbie, digámoslo, claro, claro, ahora. Sí, una estética de. Una estética muy particular, pero muy de ese estilo. Es? De hecho, ella se. Se casó con un Mr. Músculo, no Miss Mundo, pero de varón, que también tenían esa impronta de. Eran Ken y Barbie realmente. Ken, ¿no? Y Barbie. Solo que esta Barbie era más voluptuosa, pero básicamente era eso. Ella era de cabello castaño, ¿no? Originalmente. Después la tiñeron para tener una cosa que no fuera rubio y que fuera bastante llamativo. Sí, sí, sí. El punto es que esta señora, además de sus películas, en el último año, un poquito antes, en el 66, ella fallece en el 67, decide ponerse a cantar. O mejor dicho, no sé si decide, si los estudios le dijeron, vamos a ver por acá. Y saca un simple. Uh-huh. Un simple que tiene dos temas. Recuerden que eran discos todavía de vinilo, de pasta. Ajá. Y tenían dos lados, entonces había un tema lado A y lado B. Ahí está. Y ese disco presenta a un guitarrista, y acá viene la curiosidad y la adivinanza. Ese guitarrista después hace su historia. Hace la historia. Pero ahí funciona como sesión. Pero acá funciona como lo que hacía en ese momento. Claro, porque ¿qué pasa? Al año siguiente, cuando ella muere en el 67, este músico se va a hacer hiper famoso. ¿Ah? Con una banda que tiene el nombre de él y un agregado que no voy a decir. Y después develaremos. Y ahí toca, no sabes qué toca, si es guitarra acústica o guitarra eléctrica. No, guitarra eléctrica toca en este disco. En este disco. Y toca también siempre guitarra eléctrica. Guitarra eléctrica. Fue una leyenda del rock. Ahí está. Leyenda. No famoso. Leyenda. Leyenda. No, a decir de los hiper. Tanto que ese primer disco. Estuvo 33 semanas en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. ¿Este? Sí. No, el disco de este famoso, disco, del guitarrista. su primer disco, el disco que él va a sacar en el 67, estuvo 33 semanas en la lista de los más vendidos, 2 años en la lista de los 200 más vendidos, medio año de esos 2 años entre el top 40. Es decir, estamos hablando de un tipo que la pegó fuerte, sí. Que además tiene una cosa muy icónica, que está siempre representado como... Tuvo una gran pelea con las... las discográficas. Con las discográficas, por sus derechos. Ha quedado siempre como, bueno, una cosa de un hombre totalmente que no tranza con el sistema, uh-huh. Que no... Sí, sí, rebelde. Rebelde. Ahora, cuando uno escucha esto, esa imagen no sé dónde queda. Porque antes de ser este del 67 y de ganarse la fama de ser absolutamente intransigente con el sistema, se ganaba la vida como Está laburando. Está laburando. Ahora, queda muy raro entre la historia que viene y esto. Y esto, que la pregunta es, a ver si usted lo puede reconocer acá, en lo que toca, en esta guitarra. Bueno. Si lo logra hacer, la verdad, yo... Se gana una canasta familiar de la guitarra. Voy de esclavo, si quiere. No tenemos sponsor como no, para... No, porque es increíble la distancia. Por eso la rareza. Este es un tema de James Manfield que se editó en Alemania en el 66, parece, y en Londres y Estados Unidos en el 67. Pues no se editaban siempre en todos los lugares lo mismo, ni de la misma manera. Esto porque también las empresas locales eran más fuertes que hoy, menos globalizado el mundo, y eso hacía que hubiera que negociar de distinta manera con distintos sellos. Distribuidores, etcétera. El tema se llama Sway y decir que canta es demasiado, pero es la voz de James Manfield. Ahí está. Pero está Lionel. Pero el problema es el guitarrista. Uno le identifica y uno puede después dar el salto entre esto y lo que va a pasar, increíble. Vamos a escuchar la trivia. Totalmente. A ver. Just for you. Yo me rindo. No, me rindo. No. No hay manera de que una sola nota, un riff, algo diga. Mirá. Nada. Y lo que uno se pregunta es, ¿cómo puede ser? Porque uno no los une. No. Este músico esté con lo que diría Luca Prodan, la rubia tarada. ¿No? Sí, la platinada. Claro. Bueno, era Jimi Hendrix. Estamos hablando no te de puedo Jimi creer, Hendrix. Hendrix no te puedo tocando creer. Esto, que es una porquería, digamos. No, claro, es un producto, decíamos, como un hot bastante breve, pobre. Pobre. De un modelo que en esa época era. Era simplemente algo. Hasta era que, medio retro en ese momento. Sí, porque, que el mercado quería sacar simplemente porque formaba parte. Ya estamos en los 60. Pero escucha, yo te iba a decir: el modelo de la mujer que tiene que ponerse hiper sensual en un plan niña tonta. Estábamos en los 50, ya había pasado. La mujer de los 60 agarró de armas tomar. ¿Y de los 67? Ya es otro. Estaba creando. Ya es otro mundo. No. Bien, todavía son los últimos coletazos de ese personaje inventado por Hollywood que quedó encasillado ahí. Alucinante Jimi Hendrix, alucinante. Sabía cinco idiomas, que tocaba piano, que tocaba otro instrumento. Claro, que claro. Parece haber tenido un alto coeficiente intelectual, es decir, no es la rubia tarada, ¿no? Simplemente, se ganó la vida haciendo ese personaje, lo hacía muy bien y bueno, el mercado pagaba. Que estábamos hablando ahora mientras escuchamos, es decir, a Marilyn Monroe le pasó eso, en parte, cuando era una tipa que. Hay un documental ahora, está en Netflix. Sobre el tema de que ella era una. Devota estudiante de la actuación y tenía como la cuestión de llegar a actuar en cosas que a ella le gustaban especialmente. Sí, tiene una película, yo no me acuerdo, se llama La Dama y el Caballero o algo así, sí. Que trabaja con Laurence Olivier y que ella la produjo. Ella eligió. ¿Qué te parece? Ella eligió el guión, ella hizo todo el armado, pero. Fíjate que Hendrix en ese momento debía ser. Él murió a los 27 años, ¿no? Y nomás ahora tendríamos que buscar. Estamos en el 66. En el 67 va a salir el disco de Jimi Hendrix Experience. Sí, por favor. Sacan dos discos ese año. Sacó en verdad cinco discos hasta los 70. El último en vivo, cuatro de estudio. En cuatro años, tres años y poco. Tuvo cuatro años de carrera. No, y Jimi Hendrix es una leyenda, pero una leyenda bien ganada. Y aparte con un, ahora que escuchamos el sonido de una guitarra totalmente estándar, un laboratorio de sonidos con dos o tres pedales nomás. Totalmente, era de lo básico, lo simple, básicamente tocas con los ojos cerrados. Mira, yo lo vengo haciendo hace más de 20 años con alumnos que son muy está bárbaro, ¿no? De investigar el tema de los pedales, que no tengo tal pedal. Escuchá Jimi Hendrix. Escuchá eso. Jimi Hendrix tenía dos pedales con 40 años de tecnología anterior a las que vos tenés. Y no necesitaba más. Era Jimi Hendrix, ¿no? Un investigador del sonoro. Sí, y además, digamos, alguien que realmente quería innovar e innovó profundamente en cómo tocar la guitarra, en los ritmos, en 10.000 cosas. Pero a la misma vez que está grabando el disco de. Qué bueno, Jimi Hendrix Experience. Pasa esto, tocando acá. Esto es una rareza. Bien margen sonoro, porque iba a decir, esto no sé dónde le iba a sacar. Es una rareza. Me hace de acordar. Hecho, no figura. Esos trabajos anteriores de Jimi Hendrix no figuran como parte de lo que él tocó o hizo. Y estuvo en discos de mucha gente, porque vivía de eso. Mira, te digo una breve grajeita agregado a todo lo que vos expusiste, que estaba buenísimo. Hace poco, viendo el McCartney 123, es así el nombre, que él cuenta, va sobre grabaciones contando, se refiere especialmente a Jimi Hendrix y dice, nosotros habíamos sacado el que fue después nuestro disco, que era Sgt. Pepper's, en la mitad de la semana había salido. Era un verano. Y Y el domingo concurrimos el último día de la semana, de esa semana tan especial, concurrimos a un espectáculo así, y toca Jimi Hendrix. Y Jimi Hendrix ya tenía y tocó una versión de la introducción de Sgt. Pepper's con su impronta 3 días después de que había salido el disco. Y dice, yo me codeaba así con el... Decía McCartney, era impresionante lo que hacía. Claro. Y digo, a tres días de haberlo sacado nosotros. Claro, nosotros ese era Jimmy Hendrix. Sacamos esto, que era lo máximo que teníamos para sacar. Y el pibe en tres días con eso mismo hace una cosa impresionante. ¿Qué, no, qué es normal, el, ¿eh? El talento de Jimmy Hendrix es impresionante. Impresionante. ¿No? Eso impresionante. Es, digo, es una leyenda bien ganada. Es un hombre bien ganado con 4 años de carrera. 4 años. ¿No? 4 años cuenta? De carrera, digamos... ¿A dónde hubiera llegado Jimmy Hendrix? Impresionante, ¿no? Impresionante. Y el resto del tiempo sí, tocaba por ahí, hacía, ¿qué va a hacer? Lo contratan, toca, va, pa. Y este disco lo presenta, digamos. Sí, sí, sí. Y bueno. No, pero realmente interesantísimo porque aparte es como meterse un poco la oreja en lo cotidiano de aquel hombre tan joven así. Ah, estoy laburando con esta. Sí, no, me llamaron por un toque, voy a ir ahí. Voy a tratar de no dormirme, pero porque realmente... No, aparte hay toda una intención de hacer algo que sea hasta, no sé, como, no digo cómico, pero es una parodia. ¿Tiene algo de esos lugares sí, paródicos de la música del 60. ¿No? Sí, ¿tiene como... Casi de dibujo animado, si sí, quiere, sí, sí, ¿no? Sí, una actuación casi cómica. Sí, sí, y... sí, muy, muy berreta, muy berreta. Pero está. Pero ahí estaba Jimi Hendrix. No, interesantísimo. Esa es la interesantísimo. Está. Bueno, interesantísimo y está, ya que estamos ahí con una mujer que en este caso, de alguna manera, seguía los ecos y el delay así de ser una modelo de un mundo que se iba, posguerra y la guerra, uh-huh. Posguerra y todo eso. Esta mujer es una mujer muy joven, nacida en el 80, o sea que tiene 42 años en este momento, y en un mundo también donde me imagino yo, no sé, que el varón tuvo otras oportunidades, que es el mundo andaluz, uh-huh. Nuevamente volvemos al flamenco porque hicimos una serie en estos últimos programas de visitas al flamenco. Vamos a escuchar una guitarrista flamenca. Salida de ahí, pero que en este momento está ahí. Y que tiene su forma de interpretar el flamenco. Yo diría, redundando y siendo torpe con mi... Femenina. Femenina en un sentido donde ella no ha dicho que no incursionó tanto en el destello ese de la velocidad del flamenco. Todo, sino como que busca determinadas obras, determinadas músicas y hace esto. Con un nombre muy que podría ser un uruguaya, se llama Laura González. Laura González. Laura González. Tiene 42 años en este momento y se mueve dentro de un mundo de, sobre todo de varones, que son excelsos guitarristas. Y ella, siendo mujer, canta con la guitarra. Y bueno, canta en el sentido, hace cantar a su instrumento. De esta manera, la presentamos un poco cerrando esa trilogía de ver cómo el flamenco repercutiendo o reverberando en diferentes voces guitarrísticas. En este caso, la tercera de esta serie, que es Laura González. Thank you. guitarrista que, si bien, como vos adelantaste, no se juega la velocidad del flamenco. De hecho, encuentra esa música que tiene así como ráfagas, pero momentos más quietos, momentos más reflexivos, si se quiere. De todas maneras, hace varias cosas increíbles. Primero, con la mano derecha tiene que hacer por momentos dos o tres cosas diferentes a la vez, ¿no? Porque está manejando el pulgar con los bajos, pero está además haciendo unos trinos bastante complicados. Y sobre todo, algo que vos me alertabas, es cómo toca con la mano izquierda, con la que aprieta las cuerdas. ¿Por qué? Porque vieron que los guitarristas siempre son desbalanceados. Mano derecha, uñas largas, mano izquierda, uña corta, porque hay que apretar la cuerda contra la madera. Y si uno tiene la uña muy larga, eso o evita que uno apriete bien o empieza a marcar demasiado el instrumento. Blando. Pero por lo general esa mano está corta, está rala. Ella tiene uñas largas. No largas, largas, largas. Pero uñas largas. Que no es lo que se estila va a tocar cual tampoco puede apretar de la misma manera. Tiene que apretar más con el hacia abajo, con el pulpejo hacia abajo de la yema. Exacto. Pero ese es todo un esfuerzo de aprendizaje para hacer eso, porque lo habitual que te enseñan en guitarra es lo otro, digamos, A mí me gustó mucho traer que fuera una mujer que está. Ojo, la granaína, que es este género, tiene esa cuestión que es música un poco más calma en cuanto que a veces con esa virulencia que tienen otros géneros del flamenco. Pero por otro lado, la verdad que uno no tiene asociado la imagen de una mujer guitarrista en el flamenco. No, sí, de cantadoras. General, no, de cantadoras sí, de guitarristas mucho menos. Mucho menos y está ahí. Esta me llama la atención. Y más actualmente. Uno tiene poca imagen de eso porque hay poca imagen. Claro, de eso. Pero claro que sí. Y no porque no haya. No porque no haya y me gustó mucho. Y de alguna manera cerramos un poco ese tríptico, como decíamos, en tres programas de continuo, ser visitados en realidad por distintos exponentes del flamenco hoy en día. Estamos ahí en el sur de España. Me voy a Italia. Nací en el Mediterráneo. A un veneciano, Antonio. ¿Antonio? Antonio, nacido en el siglo XVII y fallecido en el XVIII. Vivaldi. Antonio Vivaldi. Antonio las cuatro. Vivaldi. Yo te iba a decir pam, pam, pam, claro. Pam, pam. ¿No? Digo, sí. Antonio Vivaldi compuso la friolera de 554 composiciones instrumentales. ¿554? De la cual. Antonio, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero componer 554 obras. Es cierto que muchas de esas obras tienen perfiles muy similares. Uh-huh. ¿No? Uno puede reconocer los violines de Vivaldi de manera casi con los ojos cerrados. ¿Por qué? Y bueno, porque es su marca, es su estilo. Y de hecho, si uno mira bien, hay, yo diría, 4, 5, y ya siendo arriesgado, yo solo pondría 2 de estilos diferentes dentro de esa totalmente música, ¿no? Por lo general es como una repetición. Le pasa a todo el mundo. Digamos, y bueno, ¿no? Y uno a veces le puede poner el título de obra o no, puede ser una vía, una vertiente. Recuerden que hay esas 554 son también las que se han encontrado. Las lunas de junio. ¿Viste? Claro. Las lunas de junio. Bueno, no son todas. Son como, bueno, ejercicios sobre lo mismo. Sí. También tiene, y acá es una parte menos conocida, 46 óperas. Sí, claro. Ah, tiene 70 sonatas y tiene además 195 composiciones vocales. Qué disparate. Las composiciones vocales de Vivaldi son generalmente ninguneadas. O sea, no hay mucha difusión de esas obras vocales. Alguien dirá, quizás no alcanzan el nivel de lo otro. Puede ser por distintos motivos. Yo voy a rescatar una de esas composiciones vocales que recibí el alerta casi sin querer en un programa de un ballet que aparecía y digo, ¿cómo? ¿Esto es de...? No puede ser. Va para el margen. Sí. Porque no es la música que uno habitualmente asocia a Vivaldi. Lo que no quiere decir que no sea conocido este Cum Dederit, como se llama, que es parte de una sonata de 9 movimientos que se llama Nisi Dominum. Sí, señor. Exacto. Era una de las obras que seguramente él compuso en los 30 años que trabajó en el Ospedale de la Pietà, un centro para huérfanos, y que él era músico ahí, en ese establecimiento. Porque él era... el archipreste de Rosso. Pero ¿no? Era un hombre dedicado a la religión, sí, ¿no? Sí, era si yo no me equivoco... Él era el preste Rosso, el padre. El padre, era padre rojo, padre. Porque era medio pelirrojo. Ahí va. El padre rojo. Está. Y violinista. Y violinista. Y creo que él, además, ahí compuso en esos 30 años, compuso la mayoría de sus obras, las cuales muchas de estas voces eran para ser cantadas o por alguno de los niños del lugar o sí. Por las monjas que estaban en el hospital. Imagínate, claro, claro. Y. En el 2009 hay un documental que se llama Home, que es un documental sobre el planeta Tierra, sobre los problemas del planeta Tierra, pero también la conexión entre todo el ecosistema. Sí, sí. Y uno de los, el director que se llama Jean-Arthur Bertrand, que es francés, decidió usar el último tema de la banda sonora de esa es... Este Kundederi que Vivaldi. Canta Sandrine Pio. Pio es una cantante francesa, una soprano, dedicada casi exclusivamente a la música barroca. Ah, y hace este Kundederi. Yo no pude saber, porque no accedí nunca a el disco original y toda la información, pero aún por toda la información no pude saber de quién es la orquestación. Y quiero decir, ¿por qué me interesa eso? Porque es la orquestación más inteligente que se hizo sobre este Kundederi. Si uno escucha otras, va a notar que el Kundederi tiene la particularidad de, más allá de la voz, tiene unas cuerdas, violines generalmente, y alguna viola que lo que hacen es cantar una melodía y llevan de alguna manera la obra adelante. Pero por abajo hay un colchón, no un pedal, pero sí un colchón de chelos. Ahí está. ¿Está? Sí. Generalmente lo que se estila hacer es bajar mucho el volumen de ese colchón. Sí, sí, sí. Se dejan muy arriba las cuerdas, se le da mucho protagonismo a eso y a la voz. Y parece, y lo otro queda como, es muy poco audible. En esta versión, por el contrario, quedan las dos cosas muy emparentadas en sonido y se nota mejor cómo, de alguna manera, esa melodía se sostiene muy bien en las propias inflexiones de ese colchón de cuerdas que está por debajo. Mirá, en el caso de Vivaldi, que decís, por ejemplo, en esas famosas 4 estaciones y todo eso, hay bajos continuos. Exacto, que a veces no se escucha. Que no, claro, y no está. Y que son reminiscencias de la música antigua, europea. Y que por lo general, cuando se hacen ciertas orquestaciones, se le da mucho peso al brillo de los violines, de las melodías. Claro, claro. Y uno claro. Empieza a perder parte de la sonoridad. Claro, ¿no? Claro. Entonces, que no es el. No es el. Como lo otro es más moderno, de alguna manera. Exactamente, es más moderno, más llamativo. De hecho, es lo que la gente va a recordar la melodía que canta. Entonces, es eso. Si uno le pregunta a Vivaldi, va a hacer una tonada y no va a rescatar toda la. Como no se puede hacer por lo general, toda la armonización que está en juego. Es claro que cuando uno empieza a perder eso sonoramente en algunas puestas orquestales, se empieza como a perder parte de lo que el compositor quiso hacer. Claro, el compositor claro. Lo metió y efectivamente está jugando. Bueno, si no lo escucho, estoy perdiendo. Me está sacando una pista acá. La mezcla me sacaron el... Me sacaron algo, exacto. Entonces... Esta versión me parece la más inteligente por eso. Las otras versiones que escuché, algunas con unas voces fenomenales, incluso esta voz es descomunal, pero con otras versiones que eran muy bonitas, tenía ese problema de... ¿Me haces acordar? Perdiendo... Me haces acordar a que... ¿Viste cuando vos decís... no tiene mucha importancia si da muy de fondo? Claro. Me haces acordar en el cine... Una película, no me acuerdo cuál era la película, pero hay alguien que está protagonizando, entonces le dicen, vos sentate al fondo. Claro. No, Porque están entra de extra. De extra. Pero en el momento que está en la mesa, se empieza a pelear con otro. Entonces, claro, lo que es fondo en realidad es el... Es muy fuerte y es el foco. Se te lleva toda la No, y me reía porque es tan cómica. La película, pará, es El Hijo de la Novia. Ah, claro. Que él tiene el actor principal, que es Darín, y eso, tiene un protagonista, tiene un amigo que... Bueno, está, tengo que hacer de extra. No, es un segundo, está en un bar sentado en el fondo. Pero se pone a discutir. Y se lleva toda la atención. Claro, pero que hay un poco... Está, y sí, eso es una cosa extrema, ¿no? Pero como esa cuestión de... Todo el entorno todo hace cuenta, a la cosa. Todo cuenta. Si todo, está compuesto y lo puso ahí, todo claro, cuenta. Entonces todo vale cuenta. La pena darle brillo. Y en esta versión me parece... Y bueno, parece y que viene creo que por primera vez Vivaldi. Vivaldi. La primera vez que viene al Marca el Sonoro. El Cum Dederit, que es uno de los movimientos de Nisi Dominum, que está hecho sobre un salmo. Qué bueno. Creo que es el 126 o 127. Pero está, somos todos oídos. Ahí. Thank you. un bello dramatismo, porque es la verdad, tiene un color de esa oscuridad dramática, bueno, estábamos hablando más o menos 3 siglos atrás, el sello de Vivaldi y todo, pero la intérprete lo canta. Es una música sacra de esas profundamente dolientes. Si sí, sí, sí, sí. Pero claro, tiene esa impronta de esa música, de esa voz, de realmente nada. Que sin ponernos tampoco. Gracias, pero, Antonio. Pero claro, claro, que vos decís, son a veces esos momentos musicales que, siendo muy dramático, no sé si es la palabra, o por lo menos queda corta la palabra, que nos devuelven un poco cierta condición. Ayer escuchaba existencial, ¿no? Es decir, que Pascal decía que el ser humano es una caña, es un yuyo, diríamos acá en los criollos. Es un yuyo que crece ahí un poco a contrapelo del universo. Como diciendo, ¿estos tipos qué están haciendo en el universo? Que el universo va como para un lado bastante más complejo y aparece. Pero un yuyo que piensa, ¿no? O sea, un yuyo que de repente, yendo un poco, otro en esa conversación decía, si las agujas del reloj van en el sentido justamente horario, de alguna forma el ser humano tiene como esa cuestión de ir contra la corriente, ¿no? Ir contra reloj. Y, y esto te devuelve un poco esa sensación de cuando nosotros nos paramos en el universo a decir, ¿qué estamos haciendo acá, no? Y nada menos que la escritura de esto, porque esto está escrito en algún papel, porque si no, no hubiera quedado. Lo supo traducir al papel Antonio Vivaldi, y esta mujer lo interpreta. Y la orquestación tal cual decía, ¿no? Y sobre todo que tiene una que es una música que uno no asocia con Vivaldi. No es lo que uno tiene. Es una canción, ¿eh? Es una canción. Claro, cuando uno dice Vivaldi se imagina otra cosa. Claro. ¿No? Porque uno está acostumbrado como a otro tipo de música que sí, que claro, que es Vivaldi y que de esas 554 creo que 300 o más tienen ese tono de las cuatro estaciones con esos violines, con esos fraseos de los violines, que es lo que habitualmente llamamos Vivaldi, ¿no? Sí. Pero esta música tiene algo de Vivaldi que no es tan Vivaldi. Que tan Vivaldi tiene eso, ¿viste? De que a muchos, y seguirá haciéndolo, nos ha dado muchas veces la puerta de entrada a muchas músicas. Sí, claro. Porque decís, escuché las cuatro estaciones cuando tenía 8 años, 9 años, y decís, ¿qué es eso? Y atrás de Vivaldi venía un pueblo. Atrás de Vivaldi vienen un montón. Sí, sí. Creo que eso ha sido medio general, cuando uno entra por ahí y empieza a buscar. Sin duda, Vivaldi es la más la puerta de entrada, porque además uno lo ve en televisión, en publicidad, uno lo tiene en su mundo incorporado, pero claro, cuando uno empieza a escuchar, ve que claro, ahí atrás hay... Yo, como todo el mundo, conocí la primavera, y un día, escucho el invierno, y digo, mirá este tipo, porque era realmente el invierno descrito por musicalmente. Por un tipo hace, ahí va, estos siglos atrás, ¿no? Bueno, un placer. Sensibilidades que perduran. Sensibilidades que perduran. Cuerdas vocales, acabamos de disfrutar. Totalmente. Cuerdas frotadas de instrumentos. Violonchelo, o sea, todas las cuerdas más conocidas. Vamos a escuchar a un jovencísimo, muy joven, para mí jovencísimo, 30 y pico. Muy joven, creador, intérprete, uruguayo. Uruguayo. Que estuve dudando, lo confieso ahí ya. Señor juez, me confieso antes de que me condenen. Que yo lo conocí siendo alumno. Él vino de pantalones cortos, diría. Pero está, él después hizo todo su viaje. Y actualmente es un tipo, yo creo que en su generación, muy respetado. Pero aparte, él empezó a tener un desarrollo técnico y creativo que lo llevó en su inquietud a viajar por distintos lados del mundo y a quedarse a vivir en México 7 años. En México, mira. Sí, en México, empezando a vivir, según todo lo que él ha contado, Muchas veces vivir de tocar en la calle, que en México hay toda una... como uno se lo puede imaginar, ¿no? Sí, sí. Que es multiplicado por 100 con respecto a lo que es acá, ¿no? Claro. Y bueno, y en todo su desarrollo técnico, musical, y bueno, que ha sido y que sigue siendo floreciente, aparece un instrumento que construye Ariela Maigenda, se lo construye para él, porque él se lo encargó. Ariela Maigenda, luthier uruguayo, músico, luthier, que sigue la tradición de los Maigenda como creadores, como constructores de instrumentos. Pero muy relacionado con la India, con la India como cultura. En el caso de Maigenda, viajó varias veces a la India, fue a estudiar música a la India. Y a su vez construye instrumentos relacionados con la folclórico, con la tradición. La tradición de la India. En este caso, ese es el caso. Según tengo entendido, hay dos instrumentos en Uruguay de estos nomás. Uno de la Embajada de la India, justamente, y otro que lo tiene Guille del Castillo. Guillermo del Castillo. El Guille del Castillo acá le agrega que toca una obra de composición propia, de su composición, que se llama Mantarrayas. Toca con un arco de violín, pero es un sitarel. Es el nombre del instrumento. El instrumento ahora lo vamos a ver en video, lo vamos a compartir después en video. Sitarel. Sitarel es parecido a la cítara, se basa en, según lo que he entendido, pero tiene una conexión que va vía por un cable, por un plug. O sea, es tradición de la India, pero a su vez es siglo XXI, siglo XX-XXI, en lo tecnológico. No tecnológico. Entonces, vamos con este uruguayo de 30 y pico, que tiene raíces en muchas músicas de todo el mundo, que plantó bandera en su momento en México y en otros lados del mundo, que tiene una inquietud impresionante por la música del mundo, la música medieval, gitana, haciendo de todo, y haciendo sus propias composiciones influidas por todo eso. No voy a opinar más nada, ni decir más nada, que escuchémoslo. Invitarlos a escucharlo. Claro, sí. Sitarel, ejecutado e interpretado por el Guille del Castillo. No sé dónde fue filmado esto, pero es en un lugar natural, así. Es un simple clip, básicamente, de un músico en vivo tocando de pie con un arco de violín. Mantarrayas, el nombre. Mantarrayas, el nombre de la composición. Thank you. Impresionante la sonoridad del sitarel, ¿no? Impresionante lo que logra hacer con ese instrumento, que no es un instrumento nativo, digamos, que no es el instrumento que él ha podido seguramente usar de pequeño, desde chico, ¿no? Y sin embargo, realmente lo que logra es... Él se desarrolló básicamente como bajista, ¿no? O sea, por supuesto, guitarra, toca todos los instrumentos, pero el bajo fue su instrumento. Después de estudiar armonía y todo eso, se fue a estudiar con el Popo Romano, que también es, ha influido mucho en él, y estaba como bajista, se desplegó, le estalló toda su musicalidad. Pero especialmente hay una conexión ahí, me parece bien interesante, de algunos gente, ya te digo, generaciones muy jóvenes de acá, muy conectadas con una música temprana europea. Claro. Esto que decíamos, la música antigua europea, uh-huh, lo que se llama early music, la música gitana, músicas muy caras en el sentido de cariño, de estar cerca, efectivamente, de lo que el margen está siempre hurgando, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, está buenísimo porque esto es a la vuelta de la esquina, no sé. Sí, ahora sí. El Guille está por acá en Uruguay, pero es un tipo que anda siempre con su música por distintos lados. Y el sitarel es un instrumento, la verdad, que solo verlo, lo vamos a compartir después el video, ¿no? Sí, solo verlo es muy particular. Es muy particular porque no es... India no es otra cosa. Además tiene un montón de clavijas sobre el costado. Y hay un gran mérito de Amegenda, ¿no? Sí, que fue el constructor de ese, que tengo idea, capaz que me equivoco, perdón si me equivoco, que lo diseñó como... Que no es que el sitarel sea en todo el mundo así, sino que él hizo una adaptación. Una interpretación de ese instrumento. Exactamente. Bien, yo me voy a ir al mundo árabe. Estamos ahí. A dos puntas. A ver, me voy a ir a un cantante multiinstrumentista, guitarra, piano, laúd, contemporáneo, un vivo que se llama Hamza Namira y que es egipcio. Hamza Namira, un amigo me alertó de un video, me mandó un video y digo, está, esto va para el margen. Esto va. Y... ¿Te lo envió como para el margen? No, me lo envió así como, mira, escuchate esto. Y dije, está, va para el margen. Sí, va para el margen. En el 2012, él ganó mucha popularidad porque participó activamente, tuvo una participación activa, incluso uno de sus discos salió muy cercano a estos fenómenos, que fue todo lo de, se le llamó La Voz de la Revolución a él, porque... Tuvo todo que ver con lo que se llamó la revolución de los jóvenes. Todo un, no diría un sistema, pero un conjunto de levantamientos que tuvieron lugar, conjunto de manifestaciones contra el régimen de Hosni Mubarak. Y que termina en el 2012, con la salida de Mubarak del gobierno. Y aparece la primavera árabe, como se llamó, uno de sus discos salió ahí. Ahora me acuerdo de la época, de ese momento. Claro, de ese momento bastante convulsionado que generó transformaciones en Egipto. Este músico, Hamza Namira, como se llama, ha transitado variados registros musicales. La razón por la que hizo eso son varios. Una de ellas es que en el 2016 tuvo una serie de televisión en un canal panárabe que se llamó, la serie se llamó Remix. ¿Qué hacía en esta serie? Tuvo 34 episodios, nada más. Pero básicamente es... él traía músicas o componía algunas músicas y trataba de mostrar el origen, de dónde venían, cómo eran sus particularidades, etc. Y en lo posible entrevistaba a los creadores, ya sea el letrista, ya sea el compositor de la música, y si podía, grababa con... Esa gente. Eso tenía que ver con música tecno, música celta, con música flamenca. Es decir, un gusto bastante variado donde él trataba de hacer un programa musical donde, además de dar cuenta e informar sobre esa música, tocaba con algunos músicos de otros lados. En el programa 12 aparece el tema Jauman Toatebna, que yo todavía no logré descifrar si es una canción flamenca que él en parte canta en árabe o es una canción árabe que él canta junto con el flamenco. El punto es que hay una versión que él hace en España con Manuel de la Nina. Manuel de la Nina es un cantante bastante joven, nació en el 95 en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y precisamente en este programa de Hamza Namira, él trataba siempre de buscar gente bastante, no al margen, pero no tampoco en los lugares centrales de no fama y de conocimiento. De conocimiento público. Lo cual le permitía también difundir otra gente y también tener una llegada más, más cercana entre gente que estaba haciendo cosas y tenía una edad más joven. La canción se llama Jauman Toatebna, la voz en español es de Manuel de la Nina y la voz en árabe es de Hamza Namira. Y es una mezcla de árabe con excelente y a la vuelta. A la vuelta vamos a escucharlo porque tengo ya el gusto, la preparación para escucharlo también y a convidar a las oyentes y los oyentes a escuchar esto. Y después un comentario acerca de esa relación Egipto y el flamenco. Esto es 2016. Allá. وقعدنا وشربنا يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا الشراب العالية ويني والحالي تحت عود الزام يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا Ray flor como la amapola mi cariño como el mío te dará vida Mario me ha pegado, mi Mario me ha pegado, porque me ha gastado todo el dinero y en un borrico me había pelado, porque me ha gastado todo el dinero y en un borrico me había pelado. Que sufría del mal de amores, para alegrarle la asistencia, porque sufría del mal de amores. Wallah. قولوا من العين termina, te dará vida, ay, Ali, que Ali, te dará vida, ay, Ali, que Ali, te dará vida, ay, Ali, que Ali, te dará vida, ay, Ali, que Ali, ay, ay, ay, ay. Bueno, reconfortados, ¿eh? Porque cerrar el programa de hoy con esto. Reconfortado, porque muchas cosas para comentar, desde lo musical, inclusive veíamos, vamos a compartir también en este caso, porque hay un video grabado en una plaza, esto es en el sur también de España, sí, ¿no? Sí, se ve que sí. Se ve que sí, y primero, tres cosas, que los instrumentos, hay un djembe o darbuka, que es instrumento del Asia Menor árabe, pero totalmente relacionado con el flamenco. Totalmente mezclado en ese mundo. Guitarra flamenca. Andaluz, seguro. Un andaluz está. Y le está cantando uno con ese. Que parece, se parece hasta físicamente a Camarón. Me parece que está, es el español el que canta. Español, Manuel, que tira una letra ahí. Que dice: mi marido me ha pegado. Me ha pegado. Y después me ha mandado. Porque yo me gasté unos pesos. Y me ha mandado pelado. Exacto. Pelado, no sé si es una mujer o no sé. Momento terrible, por un lado, y el dolor y el mal de amores, y el otro, que es egipcio, está en la misma cuerda. Está en la misma cuerda. Ojo, si ustedes vieron, no es que trate de aflamencar lo que canta. Canta en su árabe habitual. Y canta con las inflexiones árabes. Pero ambas inflexiones son como del mismo barrio, como vos decías, ¿no? Es que, mirá, me hacía acordar conectado. Que el otro es en un documental que se llama Flamencos, decían. Gitanos. Eso, los gitanos se creía que se les dijo gitano porque crecieron que eran egipcios. Claro. El gypsy. Por egipcio. Pero De la India. Pero venían de la India. Uh-huh. O sea, pero se creyó mucho tiempo en Europa. Y ellos mismos tenían esa cuestión de que Egipto y la tradición gitana estaban de la mano. Y en realidad después venía por otro lado. Pero todos esos lugares están conectados de alguna manera. Y están en este... Esto es 2022, ¿verdad? Esto es 2016. 16, ahí está. Digo, pero en estos tiempos, en pleno siglo XXI, sonando todo a hoy, ¿no? A hoy. No, no. No hay desfasaje ninguno, no hay Muy lindo tema. Desarticulación. ¿Cómo suena? Lindo, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Muy lindo tema, una sonoridad con una impronta, con un ritmo. Sí. Una fuerza impresionante, sobre todo además ese final más aceleradito hacen. Es impresionante. Bueno, un privilegio estar en el Marqués y dar estos viajes. Totalmente. Hemos andado por varios lados del mundo. Con una satisfacción enorme de que nos han visitado gente siempre diversa, pero en este caso inclinados en los últimos programas también a gente que es muy contemporánea. Muy de acá, muy cerca. Muy cerca, ¿viste? Muy cerca. Que están vibrando en esa cuerda y bueno, y estas cosas mientras... Que están produciendo ahora. No quiero ser demagogo y lo voy a hacer. Pero no, digo, capaz que es una frase un poco... barata, decirlo así, pero está, siempre es bueno recordarlo. Yo me lo recuerdo siempre a mí mismo. Mientras otros salen a hacer la guerra y a decir tenemos que tomar esta ciudad y no nos importa si viven niños o hay gente inválida que se te va a tener que morir porque para nosotros se nos ocurrió que ahí hay una riqueza que nosotros necesitamos. Hay otra gente que está haciendo estas cosas. Exacto. Exactamente. Y bueno, lo cual... Para el Margen es una celebración. Lo cual todavía salva el mundo. Y viste cuando... Sí, porque parece chiquito. Pero no es... Pero no es tan chiquito. No es tan chiquito. No. Sobre todo cuando uno veía ahí toda esa complicidad que hay entre la gente en esa plaza. Una plaza que podría ser la plaza matriz. Sí. De acá, ¿no? Podría ser, ¿no? Cualquiera. Cualquier plaza. O cualquier plaza. Y están ahí en un plan Es posible que la música... Es posible dialogar con la música, es posible entenderse con la música, es posible disfrutarla. A pesar de que se hablen en idiomas diferentes, es posible disfrutarla, sin problema. Y dentro de todo ese tema que evidentemente tiene como muchos palos flamencos o también habrá en el mundo árabe, ¿no? Por supuesto que tienen ese dolor, de alguna manera, omnipresente en el arte, en la literatura, en la pintura, en la música, en todos los siglos, esa cuestión de, mirá lo que... Mirá la fuerza que puedo sacar de acá. Y ahí está, y te transmite mucha luminosidad. Mucha vitalidad, vitalidad, a pesar del dolor. A pesar de que pueda ser, esta, no sé, ese personaje que está diciendo, mirá, lo que me pasó, fui golpeada, fui, no sí, sé. Sí, sí, sí. Te digo más, el tema es Te daré vida, se claro. llama, creo, ¿no? Te daré vida, o por lo menos citan eso. Citan eso, yo no sé cómo cuál es el nombre. El nombre exactamente del tema. Ta, me parece que se tiene otro nombre. Que es el primer nombre de la... O en la letra canta. Está. Que sí, dice, puede ser que en la te letra. Te daré vida. Sí. Y lo que da vida es la expresión que ellos están haciendo. En ese barrio, que también nosotros lo podemos sentir como nuestro, en el sentido que venimos de... Venimos también de esa... De esa zona, ¿no? Nací en el Mediterráneo. Con bueno, esas, este... Con esas marcas. Un placer. Placer, Hernín. Siempre sí. Es un placer. Y como siempre pueden contactarse a través del Facebook del Margen Sonoro o escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com. Y nada, como siempre decirles que vamos a volver, que es una necesidad. No se van volver, a liberar tan fácilmente. No se van a liberar tan fácilmente. Sí. Es una necesidad que tenemos, así que vamos a volver, vamos a seguir hurgando. Y nada, buena música para todos. Buena música para todos. Y bueno, y nos vamos simplemente que con la percepción de que en estos últimos programas tuvimos el viaje, parece como que se hubiera agrandado, en el sentido de tuvimos visitas en su momento, cuando no podíamos de repente encontrarnos, visitando muchas músicas de diferentes partes del mundo en un sentido más temático. Ahí había como una cuestión de decir, sí. Bueno, mujeres latinoamericanas. Mujeres latinoamericanas. África. Francia. Exacto. Y en estos últimos programas, con una fuertísima presencia de la mujer. Pero la mujer que expresa y de qué forma, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Así que bueno, si habrá motivos para estar entusiasmado, ¿no? Volveremos. Abrazo grande. Dale, abrazo. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.